Rock, boom, heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Pues hemos comenzado precisamente pues en estos días en los cuales las redes sociales se hacen eco del triste fallecimiento de Juanjo, el que llevase el EVE, ese garito legendario de Vallecas donde han actuado mucha gente, casi todos los rockeros de este país han participado en este proyecto y en este bar, en este sitio, en este lugar de reunión. Y bueno, hemos abierto precisamente con Marea, que ellos han sido protagonistas de, porque precisamente cuenta la historia de Marea que el primer concierto que dieron en Madrid reunieron a pocas decenas de personas allí en el EVE, y la semana pasada, concretamente el día 22 de junio, 2 horas y media de concierto en quizá el evento del verano en Madrid en lo que se refiere a rock nacional. Marea presentó su nuevo disco en la Caja Mágica ante 30.000 personas, según la organización. No sé, supongo que serían 30.000, yo no creo que fuesen tantos. En cualquier caso, varias decenas de miles, y el grupo se mostró implacable, generoso y dinámico, sonando como un cañón, hambriento del público madrileño y saciando todas las expectativas generadas por una banda que no fuerza los tiempos. Con Extremoduro en barbecho, Rosendo retirado y Barricada disueltos, Marea encabeza el ranking del rock urbano y poético con brillantez. ¡Comenzamos! Recibe un saludo de Javier del Valle, aquí desde los estudios de Radio Enlace, en Hortaleza, cerquita del metro de Hortaleza, emitiendo todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en el 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona noreste de Madrid. Simultáneamente la web de Radio Enlace, www.radioenlace.org, y asaltomatarradiorock.com. Un saludo a los oyentes de esta plataforma que nos sirve también para difundir este proyecto basado en el rock y en la música alternativa. Y supongo que si nos escuchas desde cualquier parte de Madrid o desde cualquier parte de España, sufriendo los rigores del calor, es lo que toca, y yo lo estoy sufriendo especialmente el día de hoy. Pero bueno, pero la radio nos da fuerzas para continuar, para pinchar la música que nos gusta. Tenemos previsto recibir en breve a dos jóvenes músicos que encabezan una formación de metal melódico y folk metal que se llaman Celtian, y bueno, pues que tienen un proyecto muy interesante apadrinado por el mismísimo Chus de Mago de Oz. Recuerda que estamos en iVoox, que el programa se puede descargar desde iVoox, donde puedes acceder sobre todo a un montón de entrevistas que hemos mantenido durante los últimos tiempos, y puedes escucharlas, recuperarlas, y que por supuesto puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Otra Semana Musical, búscalo, o a través de mi Facebook personal, Javier del Valle. Ya sabes que te recordamos los conciertos que tienen lugar sobre todo el fin de semana, sobre todo aquí cerca en Madrid, y ahora pues decrece la actividad en salas. Sin embargo, los festivales al aire libre, las fiestas, pues ocupan la mayor parte de nuestra agenda. Fiesta de Carabanchel, pueblo, barrio por esencia rockero por excelencia, donde este sábado 29 de junio estarán actuando Topo, Saratoga y Estafas. Y el mismo día 29 de junio estarán Medina Zara en el recinto ferial Ángel, la calle del barrio de la Fortuna de Leganés. La verdad es que debemos una visita a ese festival tan interesante que se realiza con un montón de actuaciones durante, yo creo que todo el mes de julio, ¿no?, y finales de junio, y comienza este jueves 27 de junio, mañana mismo, con las actuaciones de 091 y Atraco. Luego el día 28 de junio, viernes 28 de junio, estarán Macaco, Iseo and Dodo Sound y Green Valley, y otros conciertos más de este fin de semana que te voy a anunciar a continuación. El sábado 29 de junio, para los amantes del mestizaje, Juanito Macandé, y luego también tendremos a De Pedro y a Pájaro. Y el domingo termina el fin de semana también en este festival de Getafe, Cultura Inquieta, con Clerical Clark Jr. y The Soul Jacket. Y vamos a pasar a escuchar Glam, un tema de Glam del último disco de uno de los participantes en esa maratón de radio que tuvo lugar en Gruta 77, Más Alto Mata Radio Rock y Podcast Show, donde estuvo el señor Star Mafia Boy allí haciendo las delicias del personal. Nos pasó su último disco en copia de CD porque lo ha editado en vinilo, así que a continuación pasamos a escuchar uno de esos temas, y mientras cogemos el teléfono porque parece que tiene algún problema los chicos de Celtian para llegar, pues mientras tanto te dejamos con este buen artista, Star Mafia Boy. Hemos escuchado de Star Mafia Boy, de su último disco Clan, recién salidito prácticamente 2019, el corte número 3, Madrid de Star City, y ahora mismo estamos escuchando Desagradecido. Y así se abre en Tierra de Hadas el disco de Celtian. Tenemos aquí a su cantante, a su al fundador del grupo, al que ideó la banda, Julio Palacio. Así que en breve hablamos con ellos. Mientras tanto, escuchamos esta intro, La llegada del druida y La musa del bosque. Pues vamos a dar comienzo a la entrevista dejando de fondo un poco el final de esta canción. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Diego, que te he cambiado el nombre. ¿Será que estoy pensando ya en el verano? Sí, la verdad que sí. Y Raquel Eugenio, cuyo nombre artístico es Shanna LaVey. ¿Cómo se pronunciaría? A ver. Sí, Shanna LaVey. Shanna LaVey. ¿De dónde viene eso de Shanna LaVey? ¿De dónde? Bueno, me lo acuñó Chus Di Felatio, nuestro productor y amigo. Y bueno, pues Shanna viene, imagino que de las Shannas. De las Shannas asturianas, que son así como seres mágicos, hadas. Y LaVey, pues claramente viene de Anton LaVey, padre de la iglesia satánica en Estados Unidos. O sea, viniendo de Chus, pues no es raro que haya cogido esto de referencia. Ajá. ¿Hay algún, elementos así que se contradicen? ¿Vosotros cómo os tomáis el tema este de los mitos celtas, Diego? ¿Cómo os los tomáis en serio? ¿Es un recurso estético? ¿Cómo es el planteamiento? Depende de lo que diga cada historia. En el caso de si nos sentimos identificados, pues nos lo tomamos en serio, si no, no. Pero en este caso no va por ahí, sino por utilizar un tema que pegue con la música que hacemos, y ningún tema nos parecía más adecuado que el de la mitología y el de las leyendas celtas, irlandesas, asturianas y demás para la música que hacemos, que no deja ser, aunque hagamos metal, pues no deja ser música celta. Ahí hay una también una contraposición, ¿no?, entre la base instrumental y la dulce voz de Shanna. Y eso pues lo hace un producto que pueda ser también asequible para oídos no acostumbrados al metal, ¿no? Sí, bueno, ese contraste nosotros lo teníamos muy claro desde el principio, que lo queríamos conseguir, porque estamos muy acostumbrados, a sobre todo en España, a ver grupos en los que no solo es heavy la base, no solo es metal la base, sino que también a nivel de melodías, a nivel sobre todo de voz, es también muy duro, muy de voces rasgadas, agudos, gritos, que ojo, a nosotros también nos gusta muchísimo. Pero nos parecía muy interesante, sobre todo aquí en España, que no hay apenas de esto, apenas hay voces femeninas en el metal. Nos gustaba mucho ese contraste de las guitarras y baterías y bajos muy, muy duros del metal con la voz, una voz más dulce, más mágica, más celta de lo que estamos acostumbrados a oír. Un enfoque más melódico, pero desde el propio metal. En ese sentido, Chus, batería de Mago de Oz, para quien no lo sepa, pero puede haber alguien, ¿no? A veces se nos olvida, sí, ¿no?, que pueda haber alguien que escuche que diga, Chus, ¿y quién es ese tal Chus? En ese sentido, ¿él os ha servido de orientación como productor o cuál ha sido su labor ahí? Claro, sí, Chus es el productor del disco de Celtian, es el productor musical del disco, no es que simplemente nos haya venido a apoyar y nos haya ayudado con cosas, él es el productor como tal, él ha estado prácticamente todos los días, salvo cuando tenía algún compromiso con Mago de Oz, ha estado con nosotros en el estudio porque para eso es el productor, y ha venido, pues ha arreglado canciones, ha propuesto sus ideas, nos ha concedido su experiencia en este mundillo. Y pues gracias a su enfoque de alguien que lleva 30 años con su banda y además que ha tenido los éxitos que ha tenido Mago de Oz, alguien como él pues siempre va a mejorar una canción con su experiencia y con sus consejos. Supongo que, claro, que Mago de Oz, aparte que estáis ligados de una u otra manera con la banda, también directa e indirectamente estáis ligados con ellos, ¿no? Participáis en sus shows, habéis participado, colaborado. Supongo que es un ejemplo a seguir en el sentido de que han sabido mantener una carrera, han sabido cambiar de estilos, de orientaciones, y a la vez todo el mundo cuando escucha a Mago de Oz pues descubre y sabe que son ellos, ¿no? Esa personalidad, esa identidad, ¿no? Incluso habiendo cambiado también de vocalista principal. Sí, vamos, de hecho, no solo hemos colaborado con Mago de Oz, sino que, bueno, yo he estado de gira 2 años con Mago de Oz. Claro, claro. He hecho 80 conciertos con Mago de Oz, he hecho giras por toda España por 5 veces, me parece que, sí, 5 veces me he ido de gira con ellos a Latinoamérica, a Estados Unidos. Y lógicamente, pues aparte de eso, que tiene mucha importancia, porque gracias a ellos también, pues yo conocí a todos los músicos con los que estoy ahora, y como que una cosa desencadenó a la siguiente. Lógicamente para nosotros Magoth es una influencia musical directa, queramos o no. Nosotros a día de hoy hemos escuchado tantísimo Mago de Oz y escuchamos tanto Mago de Oz que es imposible, aunque tú no quieras, vas a tener su influencia en tus canciones, que queremos, que parece que estoy diciendo que no, pero sí. Entonces, bueno, Mago de Oz es un grupo que ha hecho las cosas muy bien, que ha tenido un éxito espectacular, ha sido el grupo de rock y es el grupo de rock más importante de este país que ha habido y que hay. Y entonces, bueno, en fin, tener a su jefe, a su líder de productor nuestro y ahí ayudándonos, para nosotros es un lujo. Y colaboraciones también de miembros de la banda en este propio disco. Yo últimamente estoy, no creo mucho en ciertas estrategias o en ciertos movimientos de metal, ¿no? En el sentido que veo que el rock en general está perdiendo un poco las calles, pero sí que es verdad que en el mundo del folk rock, del folk metal, sí que observo que va gente joven. Por ejemplo, pude ver a Raquel sobre el escenario de La Riviera cuando estuvieron los chicos de Sauron, ¿no? Otra banda también que lleva un montón de tiempo, otro... Sí. ¿Y a qué viene este éxito? Supongo que vosotros también como oyentes os embarcasteis un poco en este universo musical. ¿Qué tiene el folk metal que atraiga más que otro tipo de variantes del metal, por lo menos aquí en España? Pues, a ver, la música celta más tradicional yo creo que es un estilo que a muy poca gente le puede no gustar. O sea, a cualquiera que le pongas un pasaje de música celta irlandesa y tal, te va a decir, oh, qué chula, qué bonita, porque te invita a bailar, te tiene unas melodías muy, muy, muy mágicas, te invitan a imaginarte que estás en un acantilado con el mar de fondo, todo verde, en fin, son música que atrae mucho. Y el hecho de que se mezcle con el metal, pues atrae a un público más variado, más abierto, porque, en fin, el folk atrae a gente por un lado y el metal atrae a gente por otro. Y claro, gente joven como nosotros, pues es una mezcla que llama mucho la atención en sí, ya no solo por la melodía, sino por los ritmos. Y bueno, un poco todo, ¿no? Bueno, pues hablarme del corte número 4 que se llama Niam, que ayer estuve viendo el videoclip. Hablarme un poco de esta canción y la pasamos a escuchar para luego seguir charlando sobre el disco y sobre vuestros proyectos. Vale, bueno, pues Niam es el primer tema que compuse para esta etapa de Celtian. Teníamos muy claro que iba a ser uno de los adelantos por ser un tema muy, muy abierto, muy, muy alegre, con un estribillo pegadizo que sirva para que alguien a la primera le guste y luego se interese por el resto del disco, por otras canciones que saquemos de adelanto. Y bueno, pues en él contamos una leyenda irlandesa muy, muy conocida, en la que, bueno, una diosa de la tierra de la tierra de los dioses, digamos, en la mitología celta, en la mitología irlandesa, que se llama Tírnanog, es como, para que lo entienda la gente, pues una especie de paraíso donde todo es fenomenal, donde todo, la bebida no se termina, no hay muerte, no hay dolor, es todo, vamos, entonces esa diosa, que es la hija del rey de esa tierra, pues digamos que busca a un irlandés del que está enamorada y se lo quiere llevar con ella a este sitio. Oye, pues una propuesta muy refrescante. Además, es refrescante también ver el videoclip ahora que hace un calor de tres pares de narices aquí en Madrid. Bueno, vamos a escuchar el tema desde el principio, y porque si no, pues se hubiesen perdido ya una gran parte de nuestros oyentes. Vamos a él. Buscando, deambulando por la eternidad, arduo camino que me trajo a este lugar. En tu mirada. Un placer recibir, escuchar esta música y recibir aquí a dos jóvenes talentos, dos personas que seguramente van a dar mucho que hablar los próximos años, con muchas ganas de comerse el mundo y con mucha ilusión y con mucho saber hacer, ¿no? Porque es que esto no se hace así por así, ¿no, Diego? La verdad es que no se hace así por así, porque esto... Es que dicen que esto es fácil, como decían unos cómicos. Sí, hay veces, bueno, por desgracia muchas veces te encuentras con que dices que tienes un grupo, te dedicas a la música y te preguntan, vale, pero aparte... Sí. Como si esto fuera poco, como si llevar un grupo, ser profesor, tocar por ahí para ganarte la vida fuera poco. Ya solo el grupo te lleva todo el tiempo. Un grupo en estas circunstancias, porque tú puedes ser músico de un grupo como músico contratado, por ejemplo, o músico que no gestiona el grupo, sino que se encarga solo de tocar. En nuestro caso, Sana y yo, pues llevamos este grupo, somos los que tiramos del carro. El resto, lógicamente, también trabaja muchísimo. No estoy hablando de que no, nada, porque sí se paga un trabajo de la hostia, pero bueno, digamos que el grupo, la inversión económica es nuestra, el trabajo de gestión es en gran parte nuestro y lleva muchísimo tiempo. Lloramos por el dinero que tenemos que invertir, entonces no es una cosa que se haga así como así. Si se hace, se hace bien y cuidando el más mínimo detalle absolutamente en todo, en lo musical y en lo ajeno a lo musical. Unos estudios de primer nivel con Alberto Seara, unos colaboradores de lujo, músicos también que os acompañan, como tú dices, que forman parte de la banda. Háblanos un poco de este proceso de grabación, también de cambio un poco. ¿No te planteaste cambiar el nombre a la banda porque has seguido un enfoque totalmente distinto al primer trabajo? No, porque precisamente yo lo que pienso no es que se debiera cambiar ahora, sino que me arrepiento de haber llamado ya... No me arrepiento, me parece que arrepentirse no es la palabra. Igual no debería haberse llamado Celtian ya al primer disco, porque era algo más basado en mí como solista, como flautista. Lo que ocurría era que como Chu sabía que iba a grabar ese disco y quería meterme en el tributo a Mago de Oz, en el disco que se hizo, tributo a Mago de Oz, que se llama Stay Oz, no quería que apareciera, bueno, consideraba que era mejor que en vez de aparecer como Diego Palacio, apareciera ya con un nombre de banda, para que, bueno, en fin, quedaba mejor, ¿no? Y me dijo, oye, ¿por qué no os llamáis Celtian, como el tema de Mago de Oz, del disco Hechizos, Pócimas y Brujería? y le dije, jolín, pues me parece de lujo. Entonces, el hecho de que ahora se haya cambiado de... se haya pasado a hacer temas propios con vocalista y demás, no creo que pase nada. Celtas Cortos también salió con un disco instrumental, entonces no creo que haya problema con eso. Pues háblame un poco cómo ha sido el disco. Lleva orquestación, lleva un montón de instrumentos, un montón de colaboraciones, la gente que os ha acompañado, a ver, Shana. Sí, a ver, te cuento un poco así las colaboraciones, porque no son pocas. Tenemos a... Colaboro yo. Colabora Diego, sí. No me ha pagado todavía. Ni lo haré. Tenemos a nuestros amigos de Debler, tenemos a Alex y Sergio García, que son guitarra y bajo de Debler, en el tema de La Musa del Bosque. Tenemos también a Dani Fuentes y Rubén Kelsen en el tema El sueño de Deirdre, que bueno, uno es violinista y otro cantante de Debler. Y luego tenemos de Mago de Oz, pues también bastantes colaboraciones. Tenemos a Patricia Tapia cantando en Tierra de Hada conmigo, que personalmente fue una satisfacción poder hacer este tema con ella. O sea, para mí ha sido otro sueño cumplido. Y tenemos también a Manuel Seoane, guitarrista de Mago de Oz, haciendo el solo de la balada y haciendo la intro acústica de En Tierra de Hadas, del tema En Tierra de Hadas. Y bueno, luego está Javi Díez, uh-huh, que ha hecho también los teclados de la balada y bueno, se ha encargado también de la orquestación por completo del disco, salvo en la intro que la ha hecho nuestro amigo Adrián del Sol de la banda Arendel. Y creo que ya lo que me queda es Antón Dávila, el gaitero, uh-huh, flautista de Celtas Cortos también, que grabó la gaita precisamente del tema que acabáis de escuchar, de Niam, y Micalina Malis, del Beiti, que nos grabó la zanfona en El sueño de Erdre. Anda que habéis juntado gente, bueno, habéis juntado lo mejor de cada casa, como se suele decir, ¿no? Sí. Eso... Sí, bueno, nosotros las colaboraciones no las ponemos por el que mejor toca o el que... A ver, que tocan todos muy bien. Pero las razones pues son porque nos hace mucha ilusión que gente de bandas cercanas, de bandas que nos ayudan, de bandas amigas, colaboren en nuestro disco. Entonces, bueno, tener a gente como Patricia Tapia o Javi Díez o Seoane de Mago de Oz, pues es un motivo de orgullo enorme. Tener a gente de Debler que tanto nos han ayudado también. Tener una colaboración internacional como Micalina del Beiti, que es una banda que personalmente es mi favorita y que nuestra banda gusta muchísimo, pues es una pasada. Entonces, bueno, digamos, uh-huh, que también buscamos, aparte de satisfacción personal por tenerlos musicalmente a ellos, también buscamos que la gente diga, hostias, un grupo nuevo y está colaborando, por ejemplo, no solo los Mago de Oz, sino que encima tienen una colaboración de un grupo potente a nivel europeo. Entonces, bueno, hostia, a ver qué pasa. Y eso que cuadre bien, claro, porque a veces hay bandas que buscan meter en calzador las colaboraciones, pero aquí no. Pues eso está muy trabajado también, claro. Claro, porque no le vamos, o sea, nosotros sí que tenemos la colaboración de un miembro del Beiti, no le vamos a dar un tema cualquiera, le vamos a ni a ella ni a nadie más, porque nosotros, de hecho Sana también lo puede decir, le hemos dado muchas vueltas al tema que le dábamos a cada invitado. Sí. ¿Y cuál le damos a Micalina del Beiti? ¿Cuál le damos? Pues el que más se parece a el Beiti en las partes instrumentales. De hecho, gracias a la zanfona que nos grabó, las partes instrumentales de ese tema, a la gente que tampoco sea muy muy friki le va a decir, hostia, pero si esto parece sacado de un disco del Beiti. Entonces lo mismo, ¿qué canción le quedaría mejor a Patricia? Pues esta, no en plan de ala, cántate esta y ya está, lo que sea, no, le hemos dado muchísimas vueltas. Sí. Hay que tener en cuenta también la letra para las colaboraciones vocales. Es muy complicado el tema, ¿no? Claro, desde el primer momento, incluso en la composición, ya estabas pensando, bueno, este podría hacerlo tal y este podría hacerlo otra persona y tal. Sí. Y por ejemplo, Debler, ¿no? Es un grupo que yo casi cuando empezaba a hacer mi programa de radio, ellos empezaban también. Yo lo hacía en Canillejas, ellos estaban en Coslada. Sí. Y claro, he visto la progresión que ha seguido la banda, el cómo han crecido, pero que siempre se han tomado muy en serio el proyecto. Y oye, pues te da una satisfacción, ¿no?, que escuches a otros compañeros hablarte de Debler. Incluso también llegó a hacer alguna suplencia, ¿no?, el cantante de Debler en Mago de Oz. Sí, hizo más de, yo creo que hizo más de 10 conciertos. Ajá. Sí, creo que 11. En estos últimos años sustituyó creo que más de 10 veces a Zeta. Y yo me supongo que ellos, que también han participado como banda invitada en algunos shows de Mago de Oz, supongo que vosotros también estaréis deseando probar esa experiencia, ¿no? Habrá, bueno, habrá posibilidades, tenéis ahí cierto enchufe. Pero no hay ningún antecedente que diga que Celtian puede abrir un concierto de Mago de Oz, ¿no? ¿Quién lo puede pensar? ¿No? ¿En qué se basa la gente para afirmar eso? sí, a ver, es altamente probable. Es altamente probable, pero hasta aquí podemos leer, ¿no? Sí, porque claro. No, es que de hecho nosotros no sabemos a día de hoy ninguna fecha de concierto porque estamos justo estos días dejando este tema cerrado, el tema de la contratación, el tema de movernos para tocar por España. Entonces, yo podría decir, pues abrimos para tal grupo tal día, pero es que no lo sé ni yo. Con lo cual, dentro de un tiempo lo podemos decir, dentro no mucho. Entonces, ¿vais a tener vacaciones de Celtian durante el verano? Aunque os ocupéis a otras cosas, ¿que no vais a actuar en directo durante el verano? Hombre, esperemos que algo sí, que algo salga. Yo tengo la teoría de que un músico que lleva una banda a partir ya de este nivel profesional, digamos, con una inversión potente, mientras tenga esa banda, me parece que las vacaciones o no existen o existen de una forma no completa, porque igual sí te puedes ir una semana a un sitio, porque eso lo hacemos, pero durante esa semana no estás desconectando del grupo, porque tienes que seguir haciendo cosas, no hay tregua. Entonces, bueno, aprovechamos siempre que podemos para hacer una escapada y descansar un poco, pero del todo no se puede. ¿Y cómo influye esa mezcla norte-sur, Chana, Raquel de Granada, tú asturiano, ¿no? De Gijón, si no me equivoco. Sí, de Gijón. ¿Eso cómo se conjuga? A ver, es que en realidad Sana no es de Granada, en realidad es de Asturias, solo que ha aprendido el acento andaluz y nos ha engañado a todos diciendo que es de Granada. Claro, pero en verdad, claro, será eso. Y tú tienes que disimular tu seseo, ¿no? Tu ceceo también. La verdad es que no, porque vivo en Madrid desde hace 2 años y según me dice mi familia, lo he perdido. Has perdido el acento asturiano. Lo he perdido, sí, sí. ¿Cómo habéis afrontado desde que erais chavales vuestra inserción en el tema de la música y eso, el querer dedicaros en exclusiva a ello? Tú, Diego, incluso pues conservatorio, o sea, en el sentido más reglado del término, más académico. Hablarnos un poco de esa experiencia, que a mí me interesa mucho, aparte ya de esta obra. Bueno, te cuento yo, luego te cuenta ella. Sí. Pues mira, yo hace unos años que decidí ser músico. Un día me levanté y dije, venga, la vamos a liar. Y empecé como hace, creo que este septiembre va a hacer 7 años, que me puse a aprender a tocar la flauta, los whistle y demás. Y me metí al conservatorio y sí, pues nada, hice flauta travesera y gaita. He terminado el grado profesional este año justo y mientras yo iba formándome en el conservatorio y sacando los cursos adelante, pues iba también haciendo incursiones en esto del metal. Hice una banda que formó el que ahora mismo es violinista de Celtian, Chus Borao, y también es de Gijón. Y hizo una banda de folk death metal hace unos años que se llamaba Yugoth y yo le conocí y yo me metí de flautista en esa banda. Poco después de eso llegó lo de Mago de Oz y ahí ya se lió todo. Uh-huh. A una edad, desde luego, que insultantemente joven, ¿eh? Con esa experiencia. Con 20 años llegué a Mago de Oz y, claro, cuando llegué eran las risas porque, claro, estos podían ser mis padres. Entonces llegué y me decían, ¡ah, mirad, le tiene pelo! A ver, Shana. Sí, bueno. Una youtuber sabe manejar las redes sociales. Ya te pediré clases porque yo. O sea, las tengo pedido también. Me pierdo mucho, pero. Bueno, pues en mi caso pasó un poco como a Diego también. Un día me levanté y dije, lo dejo todo y tiro a por la música, porque yo era de letras y artes visuales. Vale, había estudiado diseño gráfico y animación 3D, pero no me veía yo toda la vida trabajando en esto y había estado tonteando con la música. De hecho, ya tenía desde 2010 abierto el canal de YouTube en el que empezaba a subir cosas grabándome con mi móvil Y en 2014 dije, ya que había terminado mis estudios de animación 3D y había estado trabajando como diseñadora también, pues dije, yo quiero hacer esto, quiero ver qué pasa. Si dedico todo mi tiempo a aprender esto de la música y tal, pues vamos a ver qué pasa. Y justo coincidió que me llamaron para entrar en el programa de La Voz. Ajá. Pasé y estuve un par de veces en televisión, propiamente dicho. Y ya dije, pues mira, lo voy a dar todo, voy a trabajar de músico, o sea, haciendo lo que sea. Y empecé por el canal de YouTube. Y bueno, ahí empecé a tener un montón de seguidores que yo en verdad no esperaba tanto de repente una repercusión tan grande. Pero empecé poco a poco y seguí. ¿Autodidacta o has estudiado? Sí, no, autodidacta. Bueno, yo en edición de vídeo y demás pues ya tenía idea porque... No, pero digo respecto a cantar y eso. Sí, autodidacta todo. Hasta ese momento era todo aprendido, aprendí a tocar la guitarra por mi cuenta, componía, no sabía muy bien lo que hacía, pero componía y en fin, todo muy autodidacta. También los programas de edición de voz y todo esto, bueno, edición de audio en general, todo autodidacta. Y bueno, pues a raíz de esto me... Intenté profesionalizar un poco más mi canal de YouTube, que se tomase más en serio, o sea, que yo me lo tomase más en serio, subir contenido toda la semana. Y bueno, me empecé a trabajar también en una orquesta de cantante, porque yo es lo que dije, digo, mira, si me dedico a la música, me dedico a la música, no voy a trabajar de algo que no sea la música. Así que me dediqué a ello y bueno, pues poco a poco fueron sucediéndose las cosas. Se puso en contacto conmigo Chus, me cambió el nombre para participar en el Stay Off. Y bueno, a partir de aquí pues ya ocurrió lo de Celtian, Diego y etcétera. Oye, que me tiraría de aquí un buen rato más hablando con vosotros, pero en la radio el tiempo es oro, valga el tópico. ¿Alguna cosa que queráis decir a nuestra audiencia? ¿Algún proyecto que queráis anunciar de la banda? Y ya para despedirnos con el tema en Tierra de Hadas, en el que participa Patricia Tapia, vocalista también de Mago de Oz. Discos, camisetas, colgantes, pósters, postales, púas, Celtian Oficial, Celtian Oficial con dos F, celtianoficial.com, Celtian Oficial en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, nada, que nos siga la gente y si quiere estar al tanto de nosotros y que apoyen esta música que entre todos podemos conseguir muchas cosas. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra presencia. Gracias a vosotros. Y a ver si me podéis hacer de Celestino para que Chus se pase un día por estos estudios. Que por ahí se quejan compañeros que este tipo de radio las tienen un poco olvidadas. Así que una conversación que sería interesante. De hablar de muchas cosas. No tanto de Mago de Oz, sino de otro tipo de cosas. Claro, claro. Claro, sí, bueno, a ver, nosotros le podemos trasladar el mensaje. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte, esperando tener noticias vuestras de actuaciones, y a la audiencia la emplazamos a la próxima semana a las 4 de la tarde. que cumplir.